7 de las 10 de la mañana en todo el país. Esta es en la radio que nos une. Nos vamos moviendo. Y sobre todo el móvil se va moviendo, ¿no? Se mueve. Pero todavía está aquí en la zona. Está en Villarreal, está en nuestra querida ciudad. 10:48 en la República Argentina. Te lo contábamos hace un ratito. Nos íbamos a abocar en esta segunda parte de móvil a lo que tiene que ver con las instituciones de la villa y en este caso con los centros vecinales. Tano querido, te escuchamos. Exactamente, Fede. Bueno, recorriendo las casas de Villa Arrende y, como decís vos, centros vecinales y la apuesta de un municipio a justamente fomentar lo que tiene que ver con centros vecinales, que no alcanza únicamente con que se constituyan, sino también después darle la importancia que se merecen. Estamos para hablar del centro vecinal de Lomas Oeste, que ya tiene una buena antigüedad. De hecho, ahora le vamos a preguntar a Pedro, pero fue uno de los primeros en gestarse. Lo que están pidiendo desde hace rato, no es desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, un espacio físico para que pueda funcionar como sede el centro vecinal. Pareciera algo lógico, pero bueno, no lo es tanto, por lo menos para algunos. Y más teniendo en cuenta que el espacio físico hasta existe, digamos, hay posibilidades. No es que estás hablando de un barrio donde no tiene dónde funcionar o donde no hay un terreno libre como para que funcione un centro o vecinal. Lo molestamos a Pedro Ledesma, presidente del centro vecinal. Lo sacamos un ratito de sus tareas remuneradas, podríamos decir, Pedro, para charlar del centro vecinal. ¿Cómo estás? Antes que nada, gracias por atendernos. Bueno, lo decía bien vos, a ver, Lomas Oeste, uno de los primeros centros vecinales. Hola, Bruno, buen día. Gustazo, como siempre, estar acá en tu radio. Lomas Oeste, digamos, lo digo con mucho orgullo, esta gestión que represento, toda una gestión, una comisión, dos comisiones ya, porque estamos en el segundo mandato, o sea, ya tenemos 5 años representando el barrio. Es un barrio, esta comisión es la primera comisión oficial que ha tenido en Lomas Oeste. Ha tenido comisiones vecinales, ha tenido juntas de vecinos, que también trabajaron muchísimo, muchísimo antes que nosotros. Y sí, tenemos la problemática, como dijiste vos anteriormente, que es que estamos pidiendo hace esos 5 años, como te digo, de todas las formas habidas y por haber, las formas legales como corresponden, con las famosas y tradicionales notas a las áreas correspondientes, reuniones con ejecutivos actuales y anteriores ejecutivos municipales, la adjudicación de un terreno, porque es urgente, es más que necesario. Tener una base, tener un terreno, un local propio para poder desempeñarnos y trabajar y darle al vecino de Lomas Oeste la comodidad para un montón de cosas, ¿no? Pedro, a ver si hablamos un poquito en la previa, y ya llevo una gestión de 5 años en distintos poderes. El Ejecutivo Municipal también se han presentado y han charlado con concejales. Sí, también, digamos, como es por eso te decía el comienzo, lo hemos hecho de todas las formas correspondientes y legales. Siempre hay que respetar no solamente las decisiones las toma un ejecutivo municipal, o sea, como uno dice ejecutivo, estamos hablando de un intendente y de un secretario de gobierno, sino también el legislativo, los ediles, el Consejo Deliberante. También han ido pasando en estos 5 años diferentes. Va, entre comillas, porque por ahí estamos viendo las mismas caras en el Consejo Deliberante hace varios años ya, pero es otro tema. Pero también lo han tenido ellos en sus manos a este pedido en carácter de urgencia, porque te dije anteriormente, el vecino de Lomas Oeste, a pesar de que la gente cree que Lomas Oeste es un barrio no carenciado, que es un barrio de una situación económica tranquila y un poquito para arriba, pero no, en Lomas Oeste tenemos una zona de que realmente hay gente que tiene una necesidad, y como necesidad tienen el derecho ellos a que nosotros le brindemos un espacio para que, pues como generalmente se dice, el centro vecinal es un nexo entre el municipio y el vecino. Las diferentes comisiones ejecutivas que han pasado acá por nuestra municipalidad nos ofrecen diferentes ayudas para los vecinos, cursos, tareas, talleres, para que se desempeñen, los aprovechen y los hagan. Pero la respuesta nuestra se ve que no es entendible. ¿Cómo puedo ofrecer un taller, un curso o algo para el vecino si no tengo dónde hacerlo? No los voy a poner en una plaza. no voy a ponerle compromiso a una persona, a un integrante de la comisión o cualquier vecino que me facilite una vivienda para tal fin. Entonces, yo creo que es entendible el pedido nuestro. Pedro, y la respuesta siempre fue hasta acá la misma. Lo vemos, lo analizamos, no sale de ahí. Exacto. La respuesta siempre fue, hacemos una nota, la famosa nota, como dije al comienzo, que por ahí uno, debido a los tiempos que van pasando, uno llega a la conclusión que esa nota se encajona, esa nota no le dan a lo mejor la importancia que se merece, la prioridad es otra. Entonces, por ahí uno deja de creer esa frase que dicen los ejecutivos de turno. Nosotros estamos para el vecino y nosotros queremos que el vecino esté conforme, esté tranquilo y sea atendido. Entonces, ante un pedido de ese tipo y que vos tengas una respuesta que, como generalmente se dice, te la van pateando, y siendo que existe la posibilidad de que se te haga la acreditación de un terreno, lamentablemente esos ejecutivos de turno, esos ediles de turno, pierden la credibilidad de nosotros, lo voy a decir. Pero la última tiene que ver con eso, agradeciéndote, nosotros lo decimos en el comienzo, bueno, hay algunos espacios que se puedan, por distintos áreas, si no hubiera terrenos que se puedan ceder, pero ustedes han visto que están en todas las condiciones legales para que se los puedan adjudicar a algunos terrenos. Sí, Bruno, sí, estamos, disculpa lo criollo que te voy a decir el término, estamos detrás de uno hace 5 años que ha estado, digamos, está abandonado, digamos, entre comillas, porque como corresponde a Lomas Oeste, quien te habla y más integrantes de la comisión nos dan no sé qué verlo en ese estado de abandono y en más de una oportunidad vamos y lo limpiamos por la sencilla razón de que no queremos que se transforme, que ya está transformado en una cueva de alimañas, y no solamente alimañas animales, sino también los chicos malos, se transforma en Villa Amor, en Villa Cariño. Entonces, ese terreno existe, inclusive ese terreno figura como calle pública o como calle, y hace 40 años que dejó de ser calle. ¿Por qué? Porque parte de esa calle fue vendida en gestiones anteriores, ya está edificado, hace más de 40 años que hay casa edificada, hay un pedazo que ha quedado disponible, y eso es fácil. Yo creo que si el Ejecutivo, tanto municipal como el Ejecutivo del Consejo Deliberante, tranquilamente, 2 más 2 son 4, es fácil, si ese terreno hace 40, 50 años que está así, tienen que adjudicárselo al centro vecinal, no solamente porque lo necesita, sino porque va a dejar de ser un baldío, así que no quiero seguir averiguando si existe más, pero ese es ideal o sería ideal, porque está en pleno Lomas Oeste, te digo más, no te lo quiero extender mucho, está cerca del hogar de día, donde existen una cantidad de abuelitos que salen a caminar todas las mañanas, y ellos siempre me dicen, qué lindo sería que en este terreno hubiese juegos, hubiese un lugar de esparcimiento, para que nosotros llegamos hasta ahí, descansamos y nos vuelven. Sería lo ideal, ojalá que aparezca la respuesta. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Dale, Bruno, gracias a ustedes, como siempre, por preocuparse por las necesidades de los vecinos. Chicos, la palabra del presidente del Centro Vecinal de Lomas Oeste, bueno, estaría todo dado menos la cuestión burocrática que a veces tienen los representantes de cada estado, en este caso el municipio. Muy buen móvil, Dano, ¿no? Y uno lo escuchaba atentamente a Pedro, al presidente del centro vecinal de allí de Lomas Oeste, y digo, el reclamo es justo, es entendible, es necesario, y encima lo positivo es por partida doble, ¿no? Digo, punto uno, para lo que lo pide el centro vecinal es crear este espacio para actividades, para los vecinos y la vecina. Pero punto dos, también te saca como municipio te sacas otro problema, ¿no? Del tema de qué ocurre con esos terrenos. Hablábamos el otro día sobre Polinesia, en este caso Lomas Oeste, esos terrenos que están allí, que están descuidados, que generan, qué sé yo, contaminación, inseguridad y demás. Exactamente, Fede, como decís vos, 2 por 1. Digamos, te la simplifica a bastante, y es difícil o es bastante limitante la actividad que puede realizar un centro vecinal sin una sede propia, sin una sede física edilicia es muy limitada la serie de actividades que se puedan realizar. Por eso arrancábamos con esto, ¿no? Que tienen que ver también con la apuesta que haces y lo que invertís en los distintos centros vecinales, que no tienen que ver únicamente con la constitución de los mismos, que está buenísimo y que es el primer paso, pero después potenciarlo. Y lo potencias también con una sede física donde te abre un abanico de actividades importantes que se pueden realizar para el bar. Tano, querido, ya volvemos con vos para hablar de Unquillo y de La Calera, ¿dale? Dale, abrazo, Fede. El Tano Dítrea desde las calles de Villa Allende. Bueno, ahí está. Yo pensaba recién cuando decía Pedro y lo decía Bruno, un centro vecinal sin sede, y es... No te digo que... A ver, no quiero ser tajante en decir, che, no existe. No, sí existe, claro que existe, en la voluntad y en el trabajo de los vecinos y la vecina, pero... Fíjese que el núcleo mínimo de la sociedad, que o el máximo, que es la familia, está constituido, bueno, alrededor de un barrio, ¿no? Uh-huh. Y es donde se empiezan a dar las actividades. Y ya lo empieza a entender la ONC, por ejemplo, que sale a diferentes ciudades y abre su abanico de posibilidades para... Bueno, dar cuenta de otra forma de aprender, ¿no? Y lo hace a nivel provincial, con la Universidad Popular y demás proyectos que hay dando vuelta. Bueno, en los barrios, los estados municipales tendrían que tomar cartas en el asunto en este sentido, ¿no? Es decir, bueno, que los cursos, que de hecho así lo hacen y aprovechan, y a veces para dar cuenta de una movida política, porque después ponen eso en el centro vecinal, se están dando cursos, talleres de peluquería. Bueno, genial, pero sí. Uh-huh. En este caso, hay algunos lugares que sí tienen su propia sede. La coordinadora del centro vecinal tendría que salir de ahí la idea para decir, bueno, ¿cuáles son los que no tiene? Vamos por el Consejo Deliberante, veamos cómo trabajamos en materia legislativa para que los que no tienen en la ciudad lo no puedan solamente tener. Lo puedan tener, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una buena idea y acá no solamente es responsabilidad del Ejecutivo, que de hecho lo es por ser cabeza, pero también de los concejales, ¿no? Y del Consejo Deliberante en materia de legislación, ¿no? Sí, y entender que la educación no pasa solamente por un centro educativo o por talleres, sino que pasa por distintos aspectos. Y, por ejemplo, el trabajo también es educación. Educación también es el trabajo. Tenemos el caso de Barrio Polinesias, donde están solicitando justamente que el Estado les preste o les ceda un terreno para poder salir adelante, que encima tiene un montón de beneficios incluso para la misma comunidad, ¿no? Y por el otro lado me acordé del caso de la escuela de fútbol que habían abierto en Barrio Pan de Azúcar, en donde también amorosamente le pedían al municipio que le corten los yuyos, el pasto del predio donde están haciendo justamente uh-huh. los entrenamientos. Uh-huh. Que no es de nadie, digamos, es un predio que está sin utilización y que ellos justamente le están dando ese funcionamiento. Eso por un lado, y por el otro tenían un viaje muy importante para hacer en marzo, donde iban a estar compitiendo con otros clubes, por así decirlo. La respuesta del municipio fue ninguna. Uh-huh. Siguen los yuyos altos, no los ayudan a mantener el espacio, que encima debería, ya de por sí, el municipio hacerse cargo. No les dieron una mano ni para adquirir pelotas, ni para adquirir pecheras, para absolutamente nada. Y Lucía, justamente una de las fundadoras de esta escuelita de fútbol, lo que nos estaba diciendo hace unos minutos atrás, es que parece...